que te amo hasta la muerte. Dice el mundo que estoy loco, si en mi alma hay despojos por castigo de tu amor. No siento la alegría, pues me faltas corazón. Que te amo es muy poco, que en mi sueño llevas todo, que no hay ningún modo de aliviar mi corazón. Hasta que me lleve Dios. He perdido en ti el alma, ya no tengo yo la calma, cada vez estoy peor. Que me siento yo morir, que por ti he de sufrir, hasta que me lleve. Hasta que me lleve Dios.